La soledad en que vive el hombre del sur, el hombre de Chiloé, de Osorno, de Valdivia y de Llanquihue, en medio de bosques que gimen bajo el viento o cerca de un mar que bate las costas con cualquier viento, ha hecho que su mente cree, como en ningún otro lugar de Chile, mitos que van desde un barco fantasma, el Caleuche, comandado por un ser que tiene un solo ojo azul en medio de la frente y tripulado por marineros que caminan con una sola pierna porque la otra la llevan doblada por la rodilla y vuelta hacia atrás, hasta un pajarillo, el chucao, que da la buena o la mala suerte según el canto y según se lo oiga por la derecha o por la izquierda. El gran naturalista Carlos Darwin, que lo conoció y lo oyó cantar, lo llamó el pájaro de la voz fantasma, pues el chucao, que no tiene ni 20 centímetros de largo, canta como si fuera un pavo. Solo hace unos pocos días nos acompañó durante un paseo por los bosques de Osorno y nos cantó con su voz de centinela alerta y oculta en el bosque por la derecha y por la izquierda. Su canto alto y vibrante parecía dar vida al bosque. Cada 10 o 20 metros había uno, como de guardia, y nos cantaron tantas veces que no supimos si nos deseaban buena o mala suerte, buena seguramente, ya que somos admiradores de su voz fantasma. Pájaro agorero, chiquito y tostao, cantas escondido, chucao, chucao. Gritas por la izquierda o por la derecha y das alegría o si no tristeza. Chudeco huichén, o vengo y trotoy, afuera del bosque esperando estoy. Chudeco huichén, o vengo y trotoy, afuera del bosque esperando estoy. Quiero dinero ni felicidad, solo quiero tierra para trabajar. Muchísimas tierras están sin trabajo, dámelas a mí y a mis duras manos. Chudeco y tren, o vengo y trotoy, afuera del bosque esperando estoy. Chudeco y tren, o vengo y trotoy, afuera del bosque esperando estoy. Papa y centeno, cordero, ganao, saldrán de estas tierras y yo las trabajo. Pájaro agorero de color tostao, cantas escondido,